conformarse con vivir únicamente para multar. Sabe que único que queda es ser paciente, aguardar a que vuelvan los vos tempos, los que entraban no congreso a disparar. Eta é, eta é, muy mala, porque che disparan sin mirar a cara. Eu son más dos cuerpos policiais que torturan y asesinan lentamente con métodos legales. Eta é, eta é, muy mala, porque che disparan sin mirar a cara. Eu son más dos cuerpos policiais que torturan y asesinan lentamente con métodos legales. ¿Sabes qué quiere decir esto? Ni idea. Muera la policía y viva la golfería. Mira qué listo. Eres terrible. Dices unas cosas. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos o qué? ¿A mí esos hijos de la chingada? Vamos. Pues yo tengo a todos los maderos de Madrid cardíacos. Cardíacos, tía, cardíacos. Anda. No será para tanto. ¿Que no? Pues si conoces a alguno de La Pasma, pregúntale quién es el Jaro. ¿Sabes una cosa? Cuando te acercaste en el Drastor casi te digo que nanay. ¿Por qué, tía? ¿Cómo que por qué? Porque eres un crío. ¿Un crío? Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la Pantera Rosa, ¿vale? Coño, que sí, vale. Esto es Cinema por la Vena. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Bueno, bueno, pues arracha el león, bienvenidas, bienvenidos, y estamos de vuelta aquí en Cinema por la Vena. Hoy, en esta ocasión, traemos lo peor y lo mejor del cine kinky, este género tan especial en el estado y, bueno, por afinidad en muchos casos que luego iremos destripando, pues vamos a hablar bastante en la hora y media que tenemos por delante del cine kinky. Arrachaldeón, Manu. Arrachaldeón. Pues nada, pues aquí a los controles Gonchal y volvemos enseguida y estáis ya en antena con todas nosotras también. Nos nuits blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Llega, busca la hierba más verde en otro. otra senda. No quisiera estar lejos, yo siempre cerca. Y quisiera ser jinete por tu vereda. Y yo te agarro y tú te sueltas, muerdes el freno, rompe la rienda. Vete buscando ya quien te comprenda, déjame en paz. Bueno, pues lo dicho, Ongietorri hacinado por la vena, vamos a soltarnos la melena y arrancarnos, a partirnos la camisa. Arrancarnos la, no, ¿cómo es? A partirse la camisa como camarón, ¿no? Bueno, pues esto es, vamos a hablar del cine kinky en esta ocasión. Cine kinky, Manu, un género que también marcó por la edad que tenemos nosotros, ¿no? Marcó bastante nuestra infancia, aunque sí es verdad que nos pilló muy de niños. Pero bueno, fueron los 80 principalmente, que es el género que cine kinky es cuando más lo peta, ¿no? Si bien es cierto que nace en los 70, a finales, es en los 80 hasta el 87, 88, aunque luego hay películas que también se pueden englobar dentro del género, que luego iremos también diciendo cuáles son, creo que es cuando más pega más fuerte, ¿no? Los 80. Nosotros lo que pasa es que, a pesar de que igual no vimos las películas en sí misma cuando en sí mismas cuando salieron, porque éramos muy, muy pequeñitos, las vimos bastante pequeños igualmente, bastante jóvenes, y además todavía nos recordamos un poco de ese Bilbao, porque es nuestra ciudad, ¿no? Oscuro y kinky, ¿no? O sea, que se vivía antes, con las abuelas asustándonos, que tuviéramos cuidado con las jeringuillas, con los drogatas, como se decía, ¿no? Y esa especie de, pues, todavía hemos visto esas hordas de, a veces, de heroinómanos, ¿no? Que venían, estaban en los parques, y parece que nuestras abuelas ahí, ese pánico, nuestras madres a cogernos y como si nos fueran a secuestrar casi, ¿no? Sí, bueno, ¿quién nos recuerda al Torete, al Vaquilla, al Pirri? Son iconos también. Sí, a los mismos actores que hacían, que eran, que realmente narraban, era su vida, ¿no? Lo que estaba haciendo esos películas era la vida. Muchos incluso se interpretaban a sí mismos, es. U otros a amigos incluso, porque hay que decir que Ángel Fernández Franco interpretó a su amigo, que era Juan José Moreno Cuenca, en la vida real, el Torete, ¿no? De hecho, en estas épocas, pues sí que es verdad que había esa mezcla, ¿no? Entre la ficción y la realidad. Intentaban coger de lumpen, ¿no? Como se conoce vulgarmente a estos estratos sociales de gente, pues, con menos recursos o en situaciones sociológicas más precarias. Y había una especie de mezcla, ¿no? Como muy bien dices, de gente que se realmente lo que estaba era interpretándose a sí misma, ¿no? Gente que no en su vida habría pensado que iba a acabar siendo actor o actriz normalmente. Te prefiero la muerte que viví contigo, dale veneno. Ay, para morir. Bueno, pues en las mismas pues se narran las vivencias de delincuentes, que jóvenes en su mayoría, pues que alcanzan cierta fama gracias a sus delitos, ¿no? A los delitos cometidos. Tal es el caso, hemos dicho, del Torete. Aunque sí es cierto que también, para situarnos cronológicamente, sí hay un cine proto-kinky, ¿verdad, Manu? Que lo hemos comentado alguna vez, también le hemos dado alguna referencia en algún otro programa. Hablamos de Los Golfos, que es una película del año 59, De Vicente Aranda, ¿verdad? No, de Carlos Saura. De Carlos Saura, vale, perdón. Esta película yo la he visto esta semana, no la había visto, y me ha parecido un peliculón, ¿no? Yo, o sea, antes de meternos ya en lo que es el cine kinky, me gustaría que, pues, un poco luego que hagamos el de dónde surge el concepto, un poco el origen o el contexto donde surge, y luego, pues, me gustaría también comentar lo que entiendo yo como la autoconciencia de la existencia de ese cine kinky, ¿no? Pero antes de meternos en ello, a ver, el Estado español precisamente tuvo la desgracia de padecer una dictadura, ¿no? Pues durante 40 años, más o menos, ¿no? Tampoco es que estemos ahora en una época de propina, que se dice, ¿no? Eso es, tampoco estemos en una época, pues, de libertad absoluta, ¿no? Pero sí que es verdad que el Estado español ha estado siempre muy atrasado, sobre todo en las artes, y al final yo creo que, a pesar de eso, pues siempre han existido joyas dentro del cine, dentro de las del poco margen que tenía, ¿no? Entonces, la de Los Golfos se puede entender como proto kinky, pero la de también es, no deja de ser neorrealismo. Y el neorrealismo en sí es el padre natural del cine kinky también, porque empleaban también muchas veces actores y actrices que no eran profesionales y como decía la propia película de Los Golfos cuando empieza, se han utilizado escenarios reales, ¿no? O sea, esa era una de las consignas básicas del neorrealismo. Entonces, en Los Golfos nos está contando lo que serían los kinkies de la época y mezclado pues con el mundo de los toros también, ¿no? Es siempre esa metáfora de tan española, ¿no? Bueno, eso con lo del neorrealismo me viene a la cabeza porque Eloy de la Iglesia es nuestro Pasolini, ¿no? Digámoslo así. Eloy de la Iglesia luego ya más adelante sería nuestro Pasolini, pero lo que me llama la atención es que ya Carlos Saura, que yo lo había visto en La Caza, que es una película maravillosa y imprescindible de los años 60, yo no sabía que ya en el 59 había dirigido esta pedazo de película. Y entonces cuando la vi me asombró la capacidad que tenía costumbrista. Simplemente pues estaban en un bar tomando algo, jugando a las cartas, y luego el mundo del toreo, como esa vía de escape que tenían algunos pensando que algún día pues iban a salir de la miseria por mediación de pues eso de los toros, y veían la delincuencia simplemente como un estado transitorio hasta conseguir esa especie de paraíso al que aspiraban, ¿no? También nos gustaría también comenzar un poco con el contextualizar la época en la que surge el cine kinky en Estados Unidos y también en el resto del mundo, ¿no? Es la época de la crisis del petróleo, empieza un paro galopante, bueno, comienza la era de un paro galopante en toda Europa y en el Estado español, pues concretamente más, porque recién acaba de salir de la dictadura franquista. Es la época del destape, es la época de las cuadrillas de falangistas imponiendo su ley por la calle también, ¿no? Contra, precisamente ahora se cumplen 40 años de la matanza de Atocha. Eso, leyendas negras de la España negra, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del Jaro mismo es una leyenda, ¿no? Jaro, el Lute, bueno, Lute, esos son anteriores. Son, el Lute es anterior. ¿No? Y bueno, también conceptualizar un poco para por qué surge el cine kinky, ¿no? Yo creo que el cine kinky no podría surgir en la dictadura franquista, ¿no? En esa dictadura donde se utilizaba el cine, entre otras cosas, para hacer exaltación de la propia patria española, ¿no? Entonces, la película Raza, ¿no? Entonces, yo veo la muerte de Franco y lo que vino después, la mal denominada transición, como algo necesario por dos motivos. Uno de los motivos es porque permite que salgan películas que se metan con el sistema que hay, y dos, porque efectivamente cambian a la sociedad de la que estamos hablando. Es una sociedad que pasa de casi casi no poder darse ni un beso en la calle con su pareja, ni agarrarse de la mano, pareja heterosexual, no queramos decir ya si es pareja homosexual, ¿no? Las parejas heterosexuales pasan de no poder darse ni un beso, como decimos, o darse la mano, pues a una especie de falsa libertad, ¿no? Y la entrada masiva de drogas, junto con el paro que muy bien dices, y las crisis que venimos ya, pues eso, arrastrando, ya la eclosión total es la del petróleo, ¿no? Pero anteriormente, pues ya se vislumbra que van a empezar a cerrar grandes astilleros, altos hornos, lo que vino luego en los 80. Sí, el inicio luego también en los 80 del binomio Reagan-Thatcher, que lo hemos comentado alguna vez también. Por ejemplo, con esa gira de tuerca del neoliberalismo. La revolución. Para todavía apretar más, ¿no? A los sectores más bajos de la sociedad. Eso es, la revolución conservadora que llaman, ¿no? Que entonces se entiende la delincuencia como una vía de escape hacia conseguir un modo de vida pues de mayor calidad, y son, pues eso, los protagonistas narran las películas, más o menos viene a ser esto, ¿no? Un poco también quijotescas, ya que cuando uno ve cine de kinky sabe que va a acabar la película, no va a acabar bien, ¿no? Normalmente, a ver, lo que decíamos un poco del cine de la muerte de Franco es eso, ¿no? Que te permite al menos poder criticar el sistema, y son muchos. Hay también un cambio cuando vemos las películas de cuando gana el PSOE y antes de que gane el PSOE por primera vez en el 82, ¿no? Sí, hay una película que también tengo apuntada por aquí que es de Mariano Ozores, que vienen los socialistas, que es del 82 precisamente, que narra eso. Lo más que ese año no sé si. Sí, sí, esa yo no la he visto, o sea, es famosa por el nombre y tal, pero yo me refiero que permiten, o sea, hay como un antes y un después. Sí que es verdad que luego, a partir de que ganan los socialistas, hay una parte que se empieza como a politizar. Pero es verdad que son muchas las referencias que dan como a los políticos, ¿no? Tanto a los de la UCD en ese momento como a los del PSOE. Y hay una especie de libertad a la hora de hacer una crítica a la clase política muy abierta, y sobre todo al poder que han venido detentando, no solo los políticos, sino lo que llaman las fuerzas vivas, ¿no? La policía, incluso los farmacéuticos, los médicos, o sea, los que eran los que tenían el poder político en la época franquista, los curas, etcétera, ¿no? Que haciendo también eso es una separación total entre la plebe, por así decir, que era la inmensa mayoría de los ciudadanos, y los que tenían un mínimo de poder para ejercer frente a ellos. Y luego también hay muchas referencias, vemos en estas películas, a la situación de la mujer. Hay un machismo aberrante que a veces se critica y a veces se potencia, ¿no? También estamos hablando de sociedades mucho menos desarrolladas en lo social que la nuestra, ¿no? Y sí, eso se ve en el cine kinky muchísimo, ¿no? Un machismo imperante. Hay un machismo brutal, muy fuerte, pero, por ejemplo, hay películas como la de Chocolate que hacen de eso precisamente una crítica, de una manera muy naif o infantil, pero por lo menos intentan poner en la picota la situación que se está dando, y que la mujer no es un objeto, a pesar de que por otro lado se la está cosificando porque se la saca desnuda, también un poco arrastrados por la época en la que vivimos de destape, ¿no? Bueno, el propio director José Antonio de la Loma, que es el padre, uno de los padres del cine kinky, ¿no? El padre principal del cine kinky junto con Eloy de la Iglesia, a la hora de filmar, bueno, que la trilogía de Perros Callejeros, ¿no? También en el 85 llega a filmar Perras Callejeras, que yo eso no la he visto. Yo no la he visto. Pero la ponen bastante mal. La verdad es que quiere hacer rizar el rizo demasiado y no, y no le sale tan bien la jugada. Pero la de Perros Callejeros 3, por ejemplo, las situaciones que viven las mujeres son totalmente, o sea, de una violencia implícita muy salvaje. Sí, hay escenas de violaciones, ¿no? Abuso. Y simplemente la utilización que se hace de ellas, ¿no? O sea, yo recuerdo que la chica que, pues una especie de criada de la casa, ¿no? Del hogar. Bueno, pues es como sistemático que el hombre o el señor de la casa pues tenga relaciones con ella no consentidas, ¿no? Y cosas así, que nos las dan de soslayo como, ja, mira qué risa y tal, pero que mira lo que son terribles. Está escondiendo una violencia salvaje y brutal, ¿no? Tú juras llamarte santa y ser de Sebastopol. Mentira, tú eres Rosiña, Rosiña la del Ferrol. Llegaste un día a Reña, de casa y sin un real. Y hoy tienes apartamento de Málaga, Portugal. Caramba, carambita, caramba, yurí. Caramba, carambita, caramba, yurí. Bueno, sí, que quería hacer unas palabras que pronunció precisamente Eloy de la Iglesia, cuando se cumplen ahora también 10 años de su desaparición. Hay un mimetismo en lo escabroso y vas entrando en unas áreas de sordidez alucinante. Es un miedo incontrolado que no deja de atraerte. Yo descubrí en mí mismo eso de lo que tantas veces te permite hablar y opinar, lo marginal. Sí, es que este hombre precisamente era marginal en todo su esplendor. Era marginal en la industria cinematográfica, porque él era militante del Partido Comunista, era homosexual, vivía en un barrio subproletario, en una zona de Vallecas bastante subproletaria. Es que es el Pasolini. Calco de Pasolini. Es el Pasolini español, ¿no? Sus películas intentaban ser un panfleto marxista. Todas sus películas solo se pueden entender desde el punto de vista o en clave marxista también, ¿no? Y por eso es un director que acabó haciendo cine kinky de una manera natural, porque es que era el desarrollo natural de su filmografía, tenía que ser kinky. Antes, hablando del proto kinky, yo destacaría también tres películas de él que no se pueden englobar dentro del kinky, pero que ya nos muestran que tiene que haber un escoramiento de este hombre hacia el cine kinky, porque las temáticas que tratan, los lugares en donde están rodadas, la gente con la que los hacen, estas tres películas precisamente son la de Los placeres ocultos, que es del 77, que sale Simón Andreu, que es un colaborador de él, muy bueno, y Charo López, que esta mujer, no sé si es la que acabó también con la heroína, si no recuerdo mal, El diputado, con José Sacristán, y La semana del asesino. La semana del asesino es una película de terror, una especie de slasher, es de 72 y está protagonizada por Vicente Parra. Y ahí se ve también el ambiente marginal, subproletario en el que vive este hombre, una especie de chabola, pero en pleno centro de Madrid. O sea, se ve que está, que luego eso, el propio Madrid ha fagocitado ese tipo de chabolas y tal, pero que en los años 70 eran incluso los 80 de lo más normal. Bueno, sí, un pequeño apunte. El Odile Gelsi también está muy influenciado por Kubrick, de hecho en Navajeros, que luego pondremos un sampler. Navajeros, la escena de los la escena de la pelea con los neonazis, esta es una es un calco de La Naranja Mecánica, ¿verdad? Sí, él también tenía pues miras más internacionales, ¿no? Comparado con otros, y también porque, como decimos, por ese ambiente marginal, ¿no? Quería salir un poco también marginal, pero en lo bueno también, ¿no? Salir un poco de la onda. Esta que digo yo de la Semana del Asesino, el protagonista es Vicente Parra, que supuestamente era homosexual y él luchaba contra esa homosexualidad, ¿no? Y en esta película, pues también vemos a una persona homosexual que tiene una pulsión asesina, al final por una sociedad que le rechaza, ¿no? Y estos temas también de la homosexualidad, etcétera, pues son vistos en la época del cine kinky. No hay que olvidar que, y más, el Odile Gelsi era una persona, volvemos a decir la palabra, marginal en ese sentido, ¿no? Lo mismo que Pasolini. Hasta el punto de dedicarse a temas que por su propia naturaleza eran marginales porque estaban al margen de la sociedad, ¿no? La del diputado también es un análisis de la época, yo creo que de los más brutales que hay, ¿no? De cómo se vive también la homosexualidad desde la propia izquierda, o sea, la propia izquierda supuestamente oficial y más radical que había, que era oficialmente, que era el PCE, que eso todos sabemos que no era así, ¿no? Ya se reprimía la homosexualidad. Y Los Placeres Ocultos también es un hombre homosexual también, y su vida paralela homosexual, ¿no? Entonces es una bajada a los infiernos, como hizo Pasolini en casi todas sus películas, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Cinema por la Vena, vamos a destripar el cine kinky y, bueno, nos llaman por aquí en la otra línea. También deciros que tenemos un teléfono de contacto que es el 94-421-7060 y que también nos podéis seguir en las redes en www.sindominio.net/irola. Y bueno, por seguir un poco comentando ese concepto de dónde viene, ¿no? El concepto de kinky. Mira, yo hace poco vi una entrevista que le hizo Pablo Iglesias en el programa este que tiene a Lute, que es también otro de los protagonistas, un poco anteriores, ¿no? A esta época, pero que fue también muy icónico y muy televisivo en su momento, ¿no? Se llegaba a asustar a los niños, me decía mi madre, con que te iba a secuestrar el Lute, ¿no? Cuando es una persona que es el ejemplo claro de la reinserción, ¿no? Una persona que nació en un entorno merchero muy humilde y que acabó siendo, bueno, ejerciendo la abogacía y escribiendo libros y, bueno, con una capacidad léxica bastante envidiable. Pues este hombre decía, explicaba de dónde venía el concepto de kinky, y lo explicó él muy bien. Él como merchero, que es él además explicó que no son, creemos que los mercheros son la mezcla de gitano y de payo, ¿no? Como dicen los gitanos, pero no, los mercheros en principio son una raza aparte. Es una raza nómada además, que era muy habitual en los años también 60, 70 también, que vivían de lo que se llamaba la quincalla. Que la quincalla es un conjunto de metales de todo tipo, de baratijas, etcétera, llaveros, monedas antiguas, etcétera. Y el nombre de quincalla viene del francés, no lo sabía pronunciar, quincallé o algo así, y dice que es un nombre onomatopéyico por el clink-clank que hacen porque lo solían llevar todos metidos en la bolsa, ¿no? De hecho, las ferreterías en Francia se llaman quinquers o algo así, lo mismo. Entonces, de la quincalla, los que vendían quincalla se llamaban quincalleros. O quincallería era este sector de la población este sector económico, por llamarlo de alguna manera, a lo que se dedicaban los quincalleros, ¿no? Entonces, de quincallero viene el origen quinqui. Y de quinqui, pues es lo que sirve para dar nombre a un cierto, en este caso, tipo de cine, pero toda la vida se ha dicho en el argot callejero, cuando alguien era un poco delincuente o lo que sea, siempre se le ha llamado kinky, ¿no? Si es un kinky, cuidado que es un kinky, cosas así, ¿no? Entonces, ya para empezar sabemos un poco de dónde viene ese concepto, ¿no? Que eso es heredado de épocas anteriores, en este caso, como decimos, los mercheros, ¿no? Y de ahí, pues, ese concepto que ya en los 80 pues se deriva a otro tipo de cosas, ¿no? Con la entrada de la droga, etcétera. Muchas veces empezaban a robar, o se empezaban en la delincuencia estos chavales porque, por su entorno sociológico, pero luego ya hay como un cambio, ¿no? Al principio es para comer, como aquel que dice, y luego hay un cambio que es para alimentar también la heroína, que podíamos estar hablando horas y horas sobre el impacto que tuvo la heroína en el Estado español y precisamente en la transición y concretamente en Euskal Herria, de cómo... Introducida por el Estado. Cómo aletargaron a una población que estaba harta de que la tomaran el pelo, ¿no? Pues cantaban los Leño allá por el 81, el tren, ¿no? Si controlas tu viaje serás feliz. Hablaban implícitamente del jaco, ¿no? El caballo y el potro que le llamaban también en las pelis, ¿no? En el pico de Eloy de la Iglesia, en el año 83 hablan de potro, el potro este, ¿no? El jamaro, creo que es. Jamaro, cómo galopa el potro, ¿no? Si os parece, también quería hacer una mención a todos estos actores que fueron incluso comidos por su propio personaje, ¿no? Que ninguno superó los 30 años. Bueno, no llegaron ninguno a los 25, yo creo. 20 y pocos cuando murieron. Además, creo que fallecen todos en el 92, ese año, el año de oro para España y el año de negro para los actores de cine kinky, ya que hablamos de Ángel Fernández Franco, que muere en el 91, José Luis Manzano en el 92, fíjate, con 29 años, José Luis Fernández Eguía, alias El Pirri, a los 23 años, este muere mucho antes, 1988. Era un poquito más joven también. El propio Antonio Flores, el artista conocido, ¿no? del clan Los Flores, también se le puede englobar dentro de, como actor de cine, sí, kinky. Sí. Muere en el 95 a los 33 años, este sí pasó la criba del 92, pero poco duró. José Antonio Valdemar, el Mini. Ese es el de Deprisa, Deprisa. A los 34 años, en el año 92. Juan José Moreno Cuenca, este murió en 2003, pero bueno, ya es el, hablaremos luego más tarde, sí, de él, porque es, da para varios programas la historia de este hombre. Y hablamos también de mujeres, hablando de Sonia Martínez, que muere en el 94, a los 31 años. Esta fue presentadora de... Estaba amargada la vida, esta pobre. A esta mujer, esta tía llegó a ser tan famosa como lo puede ser hoy en día Cristina Pedroche en la televisión. Sí. Lo que pasa es que tuvo un descenso a los infiernos y... Hablan de también unas fotos que la sacaron desnuda, sí, la machacaron mucho, el morbo, ¿no?, de los programas. Acabó, no sé si contrajo también el VIH. El SIDA, sí. Una época, la verdad es que la mujer fue un balapalo tremendo. Claro, además el estigma que los 80 de tener el SIDA, ¿no? El SIDA pegaba tan fuerte en esa época que el SIDA era como la peste, prácticamente, ¿no? No había capacidad además de respuesta a la gente, ¿no? Y no había tanto, los medicamentos tampoco eran tan, lo como son ahora, tan avanzados o asequibles en otros casos, ¿no? Sí, Manu. Sí, la verdad es que es... El año 92 es que es terrible, ¿eh? Pues aquí la tabla necrológica es brutal, ¿eh? Es al final cuando llegan a la treintena, más o menos, se acercan a la treintena o veintipico, que al final los cuerpos aguantan lo que aguantan, ¿no? Yo me gustaría, ya antes de meternos ya lo que es en el cine kinky, podemos decir que, antes de analizar un poco las pelis y los personajes, para mí hay como dos fases de cine kinky, ¿no? Como casi todos los movimientos artísticos, hay una primera fase que es la fase en la que surge una cosa, pero las cosas no surgen porque sí, ¿no? Las cosas... tienen un proceso. Scorsese, cuando hizo Taxi Driver, no sabía que iba a revolucionar el thriller, ¿no? Para siempre. O cuando se rodó El Padrino, o cuando, en esa década de 70, no sabían que estaban cambiando el nuevo Hollywood. Luego, con los años, se le llamó el nuevo Hollywood, ¿no? Pero cuando, y aquí pasaba igual, la gente empezaba a hacer películas y no dijeron, vamos a hacer cine de kinky, ¿no? Entonces, cuando surgen las cosas, que suelen surgir un poco de manera espontánea, aunque se basen en motivos contextuales o sociales o culturales o históricos del momento, no lo hacen aposta y surgió. Entonces, para mí hay dos fases. La primera fase me parece una fase muy buena, que está encarnada sobre todo en José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. Y luego hay una segunda fase que ya sería cuando existe esa autoconsciencia, ¿no? O sea, cuando ya saben que están haciendo algo y ese algo se llama cine kinky. Entonces, ya cuando surge eso, ya la gente intenta provocar y no sale tan natural. Se meten a rodar o a dirigir muchos directores que no venían de ese entorno, que no creían realmente en ese entorno y que solo se apuntaban al carro de que era en ese momento lo que más se vendía, ¿no? Por ejemplo, incluso el propio Sauron, que haga una buena película con Deprisa Deprisa, luego se meten como la de Matar al Nani, etcétera, con actores de fuera, de mucho caché, muy guapos, tipo modelos. Pierdes un poco la esencia. Y perdió la esencia y acaba convirtiéndose en una parodia y meten con Calzador las expresiones esas carcelarias, no sé qué. O sea, ahí es la, para mí es... Forzar la máquina mucho. De todas maneras, eso es precisamente. Estas películas son también, está claro que están dirigidas a un consumo interno, ¿no? Dentro de lo que es el Estado. Pero no por ello son menos valiosas. O sea, en realidad, tampoco es un cine que busca ser muy artístico ni que una profundidad tal, sino es una película que te cuenta unos hechos de un grupo de delincuentes que para salir adelante pues tienen que hacer el mal, ¿no? Y en este caso pues cogen la cacharra, atracan y empiezan, bueno, y con el argot, que luego hablaremos también de él. El argot es muy cachondo. Lo más gracioso, que como tú dices, Gonchal, muy bien, es que la gente iba en masa al cine a ver estas películas y luego tenía pánico a salir a la calle, porque era una época también un poco convulsa. O sea, que al final tenemos esa especie de, como dirían, ¿no?, los Rolling Stones, de Sympathy for the Devil, ¿no? O sea, esa manía de esa simpatía, pero desde la lejanía, ¿no? Al final, porque todo el mundo iba a ver El Pico, pero veía a un pobre heroinómano y, bueno, se les han hecho también auténticas barbaridades a los pobres en la margen izquierda y en muchos sitios, ¿no? Al final, pagaban el pato los que menos culpa tenían. ¿Y te sientes tranquilo? Tranquilo. Vaya. Ahora lo comprendo todo. Por eso andas por ahí despendolado, buscando dinero como sea. Sí. Pero no te das cuenta. Vale, tío. No me vengas con sermones. Oye, es que no tengo piojo ni ladillas, ¿eh? Es que el potro da picores. Pero es una sensación muy agradable. Da mucho gusto rascarse. Ya. Mira, yo ya sé que estoy muy peligroso. Pero sé dominarme. Tranquilo. Yo no me voy a enganchar. Bueno, pues ahí estaban José Luis Manzano y Enrique San Francisco, uno de los pocos supervivientes de Cine Kinky. Conoceréis muchísimo a Quique San Francisco, aquí haciendo de escultor comprometido con la izquierda Berchale, además, en El Pico, la película del año 83 de Eloy de la Iglesia, muy buena, por cierto. De hecho, el propio personaje de el Paco, ¿no?, que se llama Paco en la película de José Luis Manzano, que es el hijo de un guardia civil, que entabla amistad con otro hijo de con un diputado de izquierda Berchale, que es Urco, ¿no? Es brutal la interpretación. He hablado hace 5 segundos de lo que no busca lo artístico en las películas de cine kinky, y sin embargo la capacidad que tenía este tío, sin apenas saber leer, porque era, la verdad es que venía del pobre chaval, venía de muy abajo. Y es un era un pedazo de actor, pero como la copa de un pino. Este papel de Paco, de cuando está, sobre todo cuando está con el mono, es brutal. A mí me impactó de tal manera. Yo la vi hace muchísimos años y la he vuelto a ver ahora hace poco para hablar del programa de hoy. Y me parece increíble la interpretación de este tío. O sea, me parece de premios y de distinciones. O sea, porque lo bordan. Hay pocos actores atreverían a mostrarse así, tan abiertamente. Y incluso a chutarse y la hostia, porque no era droga de verdad lo que chutaban, ¿no? Pero... Bueno, se habla, justo en El Pico creo que se habla de que hay una inyección de verdad. Una inyección de verdad. Bueno, el Pico 2, no sé cuál es. El Pico 2 me lo creo más. Bueno, el Pico 2 ya hay más, están ya en la trena, bueno, es... Y Quique San Francisco ha llegado a reconocer que les han llegado a pagar con heroína. O sea, cosas muy fuertes. Sí, sí, cosas heavy que eran días serían impensables. Y eso se daba hace 30 y, bueno, 40 años prácticamente. Hay una película también que es muy buena, y a veces la engloban dentro del cine kinky, pero me parece tan buena y tan difícil de englobar prácticamente en ningún estilo, que es un casi un género en sí mismo, ¿no? Que es también la película de Arrebato, ¿no?, de un director vasco, de Iván Zulueta. En Arrebato es ya cuando se compagina con Eusebio Poncela. Eusebio Poncela y con Cecilia Roth. Es cuando ya se casa totalmente el mundo artístico y el mundo de la heroína, ¿no? Y este hombre, Iván Zulueta, también acabó súper enganchado a la heroína. Y es una película también que aprovecho para recomendaros, aunque se nos vaya un poco del cine kinky. Sí que está enclavada en los años 80. Sí, es del 80, además. De hecho, Hay uno de los que doblan a uno de los personajes, que es el propio Almodóvar. Al doblar, es que además era muy amigo Iván Zulueta de Almodóvar, porque era el principal cartelista. Iván Zulueta era el principal cartelista de las películas de Almodóvar. Luego, como hemos dicho, los dos principales, estamos todo el rato remitiéndonos a Antonio de la Loma y a... El de la Iglesia. Y el de la Iglesia. Yo haría una distinción entre ambos, sobre todo si vemos el origen de cada uno de ellos. José Antonio de la Loma venía del mundo de la docencia, y yo veo un plano, aunque sea un poco a brocha gorda, más sociológico dentro de sus películas, ¿no? Porque casi todas las películas se comienzan con una serie de datos, en principio objetivos, ¿no? Sobre la delincuencia, sobre los jóvenes, etcétera. Casi todas empiezan así, con una especie de leyenda al principio, ¿no? Que nos dice en la ciudad de Barcelona, no sé qué, no sé cuál. Luego, en la última película también, en la 3, hay un intento del personaje que interpreta a una locutora de radio que quiere como dar a entender que esta gente lo único que necesita es ayuda y cree en la reinserción, ¿no? Y el propio actor que interpreta, el personaje que interpreta a Simón Andreu, es como que representa esa España facha y rancia, ¿no? Que dice que estos son ratas casi casi, ¿no? Y que están condenados a morir, ¿no? Y luego, por otro lado, estaría la visión de Luis de la Iglesia, que ya es una visión más marxista y, como digo, más política y centrada también desde el punto de vista de la militancia también a la que pertenece, ¿no? Intenta darnos una especie de soluciones también a los problemas. Se mete con temas como, en su momento ya en el Pico 2, o en la 1, no me acuerdo, con el tema de lo que luego se universalizó, que era para los heroinómanos el consumo de la metadona, por ejemplo. Ya no está hablando de sí. Cosas que se adelantaban un poco a... Bueno, eran los pensamientos de la izquierda, ¿no? Progresista. En el Pico 2 creo que además dice, da la metadona, ¿no? Y dice, no, al final te enganches a las dos, a la heroína y a la metadona, ¿no? Algo así dice. Yo no me acuerdo si era la primera cuando dice que quiere eso, pero como y sí. Lo ven mal porque dicen como que... Eso. Has hablado de los inicios de las películas, me parece que es en Perros Callejeros cuando empiezan de esta guisa. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Y sus problemas, problemas, problemas, problemas, problemas. Bueno, pues este era un sampler de una canción del Hardfighter, me parece, el Coleta, y es el inicio de creo que es... Creo que es Perros Callejeros 1. Creo que es, no, Los Últimos Golpes del Torete, que es del 80, que también... Es que yo creo que tenemos que meternos mucho con esta trilogía de José Antonio de la Loma, porque no se entiende cine kinky sin estas tres películas, sin duda. Sobre todo sin las dos primeras. La tercera ya es, es un poco... La cadencia total. Y ya no digamos Perras Callejeras. El Coleta precisamente acuñó el término que ahora está tan de moda en el tema underground, que es el del rap kinky también. Y es su rap es un constante homenaje a este tipo de cine, ¿no? Las referencias son constantes, ¿no? Y es es un rapero que aquí desde Cinema por Amena respetamos y nos gusta bastante, ¿no? Luego, para mí, yo la primera película que vi de todas estas, era ya 10, 11 años tenía, y fue Perros Callejeros 1. La dieron en la tele, la grabé, la vi 20.000 veces. Ya ves tú, con 10 años ahora yo creo que a los niños no les dejan ver estas cosas. A nosotros no nos decían nada. Sí, para que meternos un poco en ella, a los coches bugas, a los homosexuales bujarrón, caballo, jaco, potro, burro, a lo que es la heroína... jopo al culo, bueno, imaginaos, ¿no? La guita, el pijo, pillar, talego, peluco, chutarse, la prote, bueno, la bofia, toda una serie de argot, de una forma de hablar, ¿no? De tirada, ¿no? Como se diría chota, despectivamente, ¿no? De chota. Sí. Son las típicas palabras, ¿no? Que se decían. Luego, dar el palo, yo qué sé. Peluco. Sobre todo muchas referencias a la droga, ¿no? Lo del chino, que es que es la base hecha con heroína, bueno, un tipo de lenguaje que no se veía en otras películas y solo se ve en el cine kinky. En otras películas igual dar un tirón, digamos, ¿te acuerdas? Sí, digamos unas películas pues sudamericanas se utilizan una, por ejemplo, yo recuerdo aquí una que es la vendedora de rosas. Yo no entendí nada cuando la vi. Claro. El argot de allí, claro, y encima hablan de la calle, hablan como en la calle, ¿no? Que ya no solo que hablen la forma del acento de Colombia, es la película, sino que además hablan con un acento de la calle que es... Como Amores muy, Perros también. Amores Perros también la tiene, ¿no? Una serie de películas que tienen una forma de hablar característica. Sí, nosotros también, porque al final esas palabras se han quedado un poco en el imaginario colectivo, pero también a veces los motes, ¿no? Como decíamos antes, los motes que les poníamos y tal. Yo creo lo más importante de Perros Callejeros 1 es de Perros Callejeros la primera es saber qué representa la película, ¿no? Y al final es un intento de José Antonio de la Loma, como decimos, este profesor que muchos años ejerció su actividad en el barrio antes conocido como Chino de Barcelona, ¿no? Ahora conocido como El Raval, un hombre que yo creo que tenía una vocación, pues eso, muy sociológica y muy cercana a este mundo subproletario, ¿no? Y quería llevarla a cabo un poco a la gran pantalla. Él ya venía de haber hecho guiones, había escrito novelas y tal, y alguna película anterior, tipo Spaghetti Western, y lo que quería era llevar a la gran pantalla la vida del Vaquilla con el propio Vaquilla, con esa vocación realista, ¿no? De que sea el propio personaje, que ya es televisivo en sí mismo, pues el que se interpreta a sí mismo, ¿no? Que además el problema fue que el Vaquilla estaba ya en la cárcel cuando era menor de edad, que eso es una, vamos, eso se conoce como una excepción total que hicieron con el propio Vaquilla, ¿no? Entonces, como no pudo ser el Vaquilla el que saliera de prisión para interpretarse, pues uno de sus amigos, el conocido como Trompetilla, Ángel Fernández Franco, pues es el que hizo de él, y de ahí que se le pusiera el nombre de Torete, ¿no? Como una especie de mote parecido a Vaquilla, ¿no? Toro pequeño, vaca pequeña. Y entonces lo que ocurre es que el Torete se hizo muy famoso también y acabó participando en varias películas, algunas no de cine kinky incluso, llegando a ser portada de la revista Fotogramas, no sé en qué año, y demostrando ciertas capacidades actorales. Yo lo que recuerdo de sobre todo de este hombre es que siempre estaba como que quería reinsertarse, ¿no? Y la sociedad no le dejaba, ¿no? Porque él siempre le veían en el mismo papel, ¿no? De pues el delincuente, ¿no? Bueno, son gente que supuestamente alardeaban de que con 10 años ya habían robado coches, ¿no? Él tenía un asesinato en sus espaldas, ¿no? A un guardia, el Vaquilla. Creo que el Vaquilla, no sé si posteriormente, pero... Con 14 años o una cosa así. A una mujer dándole el tirón ese de bolso, la atropelló con el coche y la acabó matando. Dicen que se ponía alzas en los pies con unos ladrillos, porque no llegaba ni al volante cuando empezó a robar, con 10 años. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor, y todo me dejó, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. ¿Qué te pasa? ¿Se te olvida cómo se hace o qué? ¿Qué no vas a ir a caer aquí? Ay, qué dolor, para dejarme así, ay, qué dolor. Martita, ¿quién es? ¡Pero si le están robando el coche! No puede ser. ¡Que sí, que lo están robando! ¿No lo habrás cerrado con llave? ¡Claro que lo he cerrado, Martita! ¡La hemos liado, tú! ¡Me vino el tío este, pabila! Luis, ¡buah, Luis, lo que faltaba! ¡Ten cuidado! ¡Ponle seguro! ¡No te acerques! ¡Avisa a la policía! ¿Qué? ¡Abrid! ¡Vamos, abrid! ¡Abráis! ¡Eh! ¡Paren, por favor! ¡Esos golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Vais a ver, canallas! ¡Salid del coche! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llame a la policía! ¡Policía, voy a la ya vosotros, policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Thank you. Bueno, esto es Deprisa, Deprisa, del año 1980. Esto es Carlos Saura. Y estamos aquí comentando aquí en micrófono cerrado que se nota que es Carlos Saura. Pues ya tiene unos planos, una forma de rodar que no es, son como tan atropelladamente como otras películas, ¿no? Que ya se nota el buen hacer, ¿no? Digamos. Para mí es la única película autoconsciente, por así decir. O sea, que sabe que está haciendo cine kinky, que me gusta. Y hay que reconocer que es un peliculón, está súper bien rodada. Unos actores que hacen un casting entre no sé cuántos jóvenes de un barrio, no sé si es Villaverde, un barrio que en su momento era bastante conflictivo. Y bueno, lo hacen los tres, el trío principal lo hace de maravilla. Está súper bien rodado, es súper limpia la película. Tiene una historia muy compacta, luego tiene detalles, como por ejemplo ella que se disfraza de hombre, ¿no? Que se pinta el bigote, no sé, unos detalles. Berta Socuéllamos, que es la chica Ángela. Es decir, que es el año 81, me cola un año, ¿eh? Bueno, está rodada en Madrid y bueno, tiene bastante buena recepción esta peli, tuvo dentro de lo que es el cine kinky, ¿eh? Luego los dos chavales principales, Valdeomar y Jesús Arias, estos pobres pues fallecen también, no muy tarde, se deben de enganchar también a la heroína. De Pablo este se dice que cobró un dinero, que le dieron, que se lo gastó en una especie de negocio familiar que había. Bueno, era, pues eso, gente carne de cañón. Bueno, es que decir que Deprisa, Deprisa es ganadora del Oso de Oro, que esto yo no lo sabía, a la mejor peli en el Festival de Berlín, ¿no? El Oso de Oro, que es un premio importantísimo. Sí, sí, sí. Hombre, o sea, dentro de lo que es el cine kinky, es una película con premios internacionales. Eso es. A ver, esta tiene una vocación más internacional. También Carlos Saura era conocido internacionalmente. Había destacado ya, bueno, tiene muchas películas. Por ejemplo, como hemos dicho, La Caza, La Prima Angélica. O sea, tiene unos peliculones también este hombre, tiene un bagaje. Pero sí que es verdad que es una película, yo creo que hecha a propósito y la hace muy bien. No es una parodia, se la toma muy en serio y realmente los chavales la hacen muy bien. El meca, si no me equivoco, que le gusta quemar todos los coches. Luego sale el consumo de drogas, sale como de una forma muy natural. No queda tan a veces que con calzador, como en otras películas, que es como que se tienen que meter heroína, como que tienen que snifar. Tienen que hacerlo toda la vez y tal. Por más que me pregunto. Pues bueno, recomendamos, ¿eh? Estamos haciéndolo un poco sin... Hemos hablado un poco cronológicamente, pero ahora las pelis van a ir saltando de una a otra. Y así es, en cine va por la vena. Y no vamos a cambiar, digáis lo que digáis. Y bueno, que seguimos aquí comentándolas. Sí, luego, ya te digo, ¿eh? Deprisa, Deprisa a mí me encantó. Y luego, por ejemplo, por volver a Perros Callejeros, la de Perros Callejeros 2 ya... Ahí ya se ve otra vez esa mezcla de realidad y de ficción. Porque ya es... Ya no es el torete, sino que vuelve a ser el trompetilla. Y hace de sí mismo. Y es ya Ángel Fernández Franco otra vez. Y están hablando de que van al estreno de la película anterior. O sea, la película acaba que van al estreno de la primera película, ¿no? Y él ya es medio famoso, le conocen, pero no deja la delincuencia otra vez, ¿no? Y tiene escenas maravillosas con esa rumba que suena todo el rato de los chunguitos. Yo recuerdo esta película, corrígeme si me equivoco, que está teniendo sexo con la novia. Y le viene a detener en pleno... No en pleno... es la novia, es la canción con la que hemos abierto, la de Diego Abrava, suena mientras está... Es cierto, no recuerdo. Está teniendo sexo con una especie de casera que el marido sí, está en la cárcel. Y le están deteniendo y el tío está ahí echando un cohete como... Y esperan a que acabe, le dicen, espera que acabe, esperan y le dan un ostión en la cabeza. Sí, sí, es cierto. O sea, otra vez la mujer ahí pues no pinta nada y bueno, pues eso. Lo único bueno que tienen estas películas, para mí en general, es lo que se meten con la policía, o sea... Hasta ese momento nadie había tenido el valor para meterse de esa manera tan abierta con la policía. Pues que yo creo que es que la gente lo veía como algo normal, incluso las palizas que les pegaban en el comisaría, en el reformatorio. O sea, en Perros Callejeros unos tienen 14 o 15 años, unos niños. Oh, polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Entre la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. La pobre de mi mamá, la tengo amargadita. A ver si ese ganado es tan bueno como dicen. Aunque me extraña. Central a todos los coches, atención, coche robado, marca Citroën, modelo tiburón, color beige claro, matrícula P6768. Bueno, pues ahí estaba el torete en plena acción, con el coche robado y dando su merecido a una panda de maleantes también, como él. Con el tiburón este, ¿no? El tiburón, es cierto. Sí, el coche nos encantaba, ¿eh? Además hay una escena muy, muy, muy, muy, muy dura, que yo me acuerdo de verla de pequeño y morirme de dolor, que es que le cortan el pene, el famoso esquinao, en una especie de matadero, que está lleno de vacas, y se lo tiran como a la paja. Me acuerdo de eso, mogollón. De eso se me quedó grabado de pequeño. Y bueno, pues es un sinfín de calamidades, ¿no? Por las que pasan. Luego, total. Se llaman Fittipaldi unos a otros, los 124 a toda velocidad, por las cunetas ahí catalanas, el barrio La Mina, ¿no? Que es el barrio de San Adrià de Besòs, donde. Es el campo de la Bota también, ¿no? La Bota, donde vivía. San Adrià de Besòs. Todo esto, ¿no? Y. Pues eso, ese volvemos otra vez a esos ambientes marginales a los que mucha gente estaba obligada a vivir, ¿no? No porque querían, sino. Sí, es un poco la crónica de la España negra también un poco, eso, ¿no? Eso es. No. Sí, ya, eso. Yo tenía aquí apuntado también para comentar eso, precisamente, que aquí se aquí en el cine kinky se da lugar, o sea, coinciden muchas cosas típicas de España, ¿no? Como esa España negra siempre, ¿no? Abocada al fracaso, al final, el costumbrismo también, ¿no? Sí, total. Se les ve jugando a las cartas, tomando Magno o lo que sea, ¿no? Cinzano, joder. Los ceniceros de Cinzano que había tan, tan famosos, ¿no? De los bares y tal. Y ese tufo a Tasca, ¿no? También. Y a, pues eso, a problemas al final, ¿no? Perder en un momento contigo. Seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Tú y yo y tú, sin misterio. Sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, seré tu amante cautivo, cautivo, pasión privada adora. Bueno, que no queríamos acabar el Cineada por la Vena de hoy sin comentar a Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla. bueno, pues que nace en Barcelona en el 61 y muere en la misma ciudad en el 2003. Bueno, las vivencias de este hombre se puede escribir una enciclopedia entera, porque es que ya con 9 años ya inicia su carrera delictiva. Bueno, pues él es de etnia gitana, se traslada al campo de la Bota, allí en Barcelona, y se hace famoso a la hora de robar coches con el método mítico este de la palanca, ¿no? Que le llaman. Bueno, pues tenía que utilizar, como bien has dicho, también los zancos, ¿no? Porque no llegaba a los pedales. Y a pesar de su cortada, pues ya empieza ya a ser conocido en esos ambientes y sobre todo a ser detenido. Este hombre pasó gran parte de su vida en la cárcel. Y de hecho, la adicción a las drogas llega a tal punto que es que en la cárcel y todo montó una de Dios para que le pasaran la heroína, ¿no? O algo sí, así. Sí, el episodio fue rocambolesco total. Eso hay en YouTube, si buscáis el vaquilla, salen diferentes fragmentos de él. Y hay una en la Modelo que debió de organizar uno de los motines más grandes de la historia. Y al tío ya llegan a suministrarle heroína. Porque decía que les tenían a todos ahí, pues eso, en una situación de locura total, ¿no? A los heroinómanos y tal. Este hombre contrae el VIH también en la cárcel, creo. Estuvo más tiempo detenido que en libertad. Luego estuvo tiempo también viviendo como... Se escapó y estuvo a la fuga un montón de tiempo también. Sí, de robar no está bien. Yo delinquí y asumo mi responsabilidad, ¿no? Siempre está... Yo creo que este hombre, en el fondo, José Antonio de la Loma decía que era una persona muy, muy inteligente. O sea, otra cosa es que... Bueno, se rodeaba muy bien de muchos cómplices. Era un experto tenía mucha labia, decían, ¿no? Y se rodeaba mucho de gente que le era fiel. Y entonces, pues, era muy difícil llegar hasta él por eso mismo. Luego también decían que era una especie de Robin Hood, ¿no? Que daba mucho dinero de lo que ganaba y eso. Lo dice la canción, ¿no? Pero sí que decían como que era para la familia, básicamente. Luego este hombre, pues yo recuerdo que se casó también, no sé si con la que era su abogada o algo, en prisión, intentó salir, pero cada vez que salía la volvía a liar. Luego estuvo en los últimos años muy muy perjudicado con enfermedades del hígado. También hay una leyenda, no sé si era cierta, que había estudiado derecho en prisión y tal. Y luego el motín de la Modelo también, el 84, que es... Ese es el episodio. Yo creo que es el de la heroína ese, porque debió de ser una cosa muy muy muy salvaje, ¿no? Para la época. Y era un tío, como tú dices, de mucha labia. Y yo le he visto en entrevistas y el hombre, joder, tenía cierta capacidad de expresarse muy bien, de contarte cosas. Y vamos, que además a mí me dejaba con la boca abierta más de una ocasión con las... No, no decía banalidades, o sea, decía cosas muy reales. Pues que nació también en un momento histórico muy, muy chungo, ¿no? Una de las fugas, con persecución incluida y captura, pues... Acaba siendo televisada por las cámaras de la TV3 ahí en Cataluña. Y bueno, yo sí recuerdo eso, que estaba herido de bala, ¿no? Y esposado contra la... Bueno, esas brutales, esas imágenes son... contra el suelo, ¿no? Y sí, es un furgón, brutal, ¿no? El tío con un disparo en el cuerpo y seguía hablando la cámara, ¿no? Insultándoles o algo, ¿no? Es una cosa flipante. Y luego entraba y no sé qué decía, que iba a ser el peor y no sé qué, y como me saquen la voy a liar. Siempre estaba con eso. Y luego el hombre de días, no sé, tampoco... Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena, recordar, destripando el cine kinky a nuestra manera, a nuestra forma. Tenemos un teléfono que es el 944-21-7060, en el que podéis llamar para dar vuestra opinión sobre el programa, sobre el programa que de hoy mismamente, o otros programas incluso. Y seguimos aquí, hemos hablado de José Antonio de la Loma y de El Vaquilla, bueno, de Perros Callejeros, ¿no? Y nos toca ahora la otra parte, ¿no? Que es Eloy de la Iglesia con otros actores, ¿no? Con el Pirri, con Jesús Manzano, con Quique San Francisco, El Pico, una serie de películas que vamos a ir destripando en breve aquí en Cine por la Vena. Bueno, está siendo un programa musical, estamos ahí oyendo a las grecas y todo. Dentro de lo que es el cine kinky, pues siempre había, bueno, chunguitos, ¿no? Los Calis. Los Chichos, los Calis. Los primos hermanos. Esto, los que siempre ponemos. Los marismeños, creo que. Sí, bueno, de todo. O sea, hay una mezcla flipante. Sí, Manuel, Eloy de la Iglesia. Antes de Eloy de la Iglesia, que se nos ha olvidado decir que también Ángel Fernández Franco, el famoso Torete, también intenta un poco reinsertarse con su mujer y sus hijos y tal, pero también fallece, no sé en qué año es. En 91. 91, mira, en esos años trágicos, también con 20 y pico, no sé, 29 años, 30, y también víctima, no sé si este es de una sobredosis o algo así, de heroína también, pero ya había contraído, me parece, también el VIH, estaba bastante demacrado también. Este hombre no era de etnia gitana, como era el propio Vaquilla, sino que provenía, era de una familia de origen andaluz, emigrante. Pues muere con 31 años, el 26 de febrero de 1991, y bueno, al final, pues sí, es la época 91, 92, esos años, ¿no? El principio de los 90, cuando cae esa generación. Esa generación que hace un cine que, lo volvemos a decir, no es un cine brillante, excepto Deprisa, que la hemos nombrado aquí porque tiene un premio internacional. Sin embargo, son buenos actores, incluso como el que nos ocupa ahora con el Eloy de la Iglesia, que sería José Luis Manzano. Lo mejor del cine kinky, un poco lo más regular del cine kinky sería Eloy de la Iglesia. Firma, no sé, 4 o 5 películas en los años 80, más que nada. Como decimos, viene de ese proto kinky, ¿no? Que él mismo crea también en los años 70, mezclando pues esa temática que luego se va a hacer tan extendida, ¿no? En el cine kinky de los 80, pero él un poco nos adelanta. Y lo mejor de ese cine de este hombre es el descubrimiento de José Luis Manzano, un gran actor, también lastrado, ¿no? Por esa época que le tocó vivir, de esa generación perdida, ¿no? Que llaman de los años 80, los hijos del baby boom, etcétera. Cuenta la leyenda también, no sé hasta qué punto será verdad, que iba con Pirri intentando vender por el puente de Vallecas o por ahí a los diferentes viandantes que pasaban, pues algo que habrían robado, algo, no sé, alguna joya o algo, y parece ser que este hombre, Eloy de la Iglesia, que era homosexual, pues se quedó prendado, ¿no?, de la belleza de este hombre, de José Manzano, y bueno, no sé si acabó siendo medio su concubino, le puso una casa también para la madre, que era alcohólica, y acabó diciéndole que sería un buen actor seguramente, o que podría encajar en sus películas. Y la primera colaboración fue con Navajeros, ¿no? Que daba vida a ese famoso Jaro, que, como has dicho muy bien tú antes, Goncha, no sabía ni leer, y en esa época se doblaba el sonido, ¿no? Y tuvo que doblarle a otra persona porque no sabía leer su propio diálogo. Vamos a escucharle ahora en El Pico, película del año 83, que, bueno, que la verdad es que lo borda, lo hemos dicho antes, que está, aquí está con José Luis Cervino, que es el actor, ¿no? Que hace de su padre, de teniente, comandante de la Guardia Civil. Y bueno, está explicando a su manera pues la adicción que tiene al caballo. Yo hubiera preferido heroína, pero ya sabes, a falta de pan. Porque charláramos en la madrugada. Había oído hablar del loco de la colina. ¿Cómo no? No tan solo había oído hablar, sino que le he escuchado muchas noches. Y me ha interesado mucho la... Llevo varios meses inyectándome. Los problemas, las preguntas que hace... Soy heroinómano. Las personas... acoge en su colina y con las que él dialoga y discute. ¿Tiene algo de anarquista el loco? Yo no y sé me si lo dices así. Pero me parece que tiene algo de... ¡Tan tranquilo! Rebelde, y en el fondo de todo rebelde, de todo inquieto. ¿Y cómo quieres que te lo diga? No sea... ¿Qué os pasa? ¿Estoy regañando? ¡Eulalia, vete a la cama! Sí, yo sé lo que le pasa al niño. ¿Lo sabe? ¿Qué va? No tiene ni idea. Paco no quiere ser militar. Por eso ha estado toda esta temporada tan angustiado. Porque no se atrevía a decírtelo. Me ha dicho lo suficiente. No tiene la dignidad necesaria para vestir este uniforme. Que no estamos hablando de eso, mamá. Déjanos solos, Eulalia. Vamos al salón, Paco. Quiero hablar a solas con el chico. ¿Cómo es posible que te hayas metido en eso? ¿Quién te ha enseñado ese vicio? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¡Alguien habrá sido! ¡Alguien te proporcionaría la droga! No busques culpables. Lo que necesito es que me ayude. Pues ahí estaba, teniendo un encuentro con su padre, que es comandante de la Guardia Civil. La dos cambian, es Antonio Guillén. Eso es, casi cambian algunos personajes. Incluso el padre hace, es Antonio Guillén. Incluso en el Pico 2 es de manera más autobiográfica, en voz en off, la voz de Alex en La Naranja Mecánica, la versión en castellano, bueno, la versión la única que hay, vamos. Y a mí me recuerdo mucho a La Naranja Mecánica porque encima habla como si fuera... Yo me acuerdo de Alex, ¿no? Cuando vi el Pico 2 dije yo, joder, esto se parece a La Naranja Mecánica, pero en la cárcel y con enganchado a la droga. A mí había un personaje era el Lendakari, me acuerdo. El Lenda, sí. Luego había un transexual como con pechos, sí. Que era también bastante para época... Y con pelo en el pecho. Era muy fuerte eso. Sí. Luego el Pico 1 en Bilbao tiene algo especial al final, ¿no? Para todos nosotros. Está rodada prácticamente en las calles de Bilbao. Se ve la Plaza Nueva, que es como que van a particulares ahí. Se ve también toda la zona de los astilleros, todo eso de lo que era la antigua Euskalduna. Y luego me gusta mucho cómo está hecho una serie de cosas de costumbristas, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre le lleva de putas, ¿no? Que era algo como que era súper habitual en esa época. Que dormían, vivían un montón en la misma casa. La abuela, los hermanos, no sé qué, durmiendo en habitaciones de estas que con las camas plegables. O sea, el mobiliario. Luego, el tema vasco, se ve ahí de soslayo también, ETA, la Guardia Civil, las dos Españas, sí, que hablan siempre, ¿no? Me gustaría también nombrar a un actor que a mí, bueno, que nos gusta mucho personalmente, Ovidio Montllor, que también aparece como haciendo del cojo, ¿no? De este chivato de la Guardia Civil. Me encanta ese hombre. Sí, con la mujer, ¿no? Que tienen un hijo. Hay una escena que yo vi de pequeño, yo la he vuelto a ver hace poco, una escena que me impactó, pero brutal. Que es para que el niño se calle, le untan el chupete en heroína. Es acojonante esa escena, ¿no? El pobre había nacido con el síndrome ¿no? De abstinencia de la heroína. Es terrible esa escena. No soy dueño de mis sueños, cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y ha escapado. Salto el muro y cruzo el barrio, más allá de la autopista y de este cerco cotidiano. Hay salidas, lo he oído, sé que existen cientos de metros despejados. Sin cristal en medio de mi vida recorrerlos. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla. Nunca puedo retenerlos, siempre en el escaparate. Son de otros que están lejos y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido. Sí, esto era Chus contra el decoro de la película Barrio de Fernando León de Aranoa, que yo no sé si englobarla dentro del género kinky. Podríamos también meterla, porque bebe mucho el cine kinky, aunque es más inocentona, ¿no? Yo creo que no hay una delincuencia tan explícita como las del cine kinky. Va a ser extra radio igual, ¿no? Drama social. Aunque es Madrid también, ¿no? La Grande Ciudades. Luego esta película de, como decimos, ¿no? El Pico 1 y el Pico 2, yo creo que es una única película repartida en dos partes. Debido a ser un exitazo de taquilla y debido a enfadar bastante a la crítica, ¿no? Del momento, porque no entendían que la gente prefiriera ver esto, ¿no? Esta época era la época de Garci también y un montón de... También en los 80 surgieron bastantes directores así importantes, ¿no? Es la primera vez que, bueno, Garci gana su Oscar y tal, como volver a empezar... Y ya te digo que son la del Pico para nosotros tiene esa cosa, ¿no? Es ese plus de ser nuestra ciudad donde está transcurriendo eso, de recorrer esas calles que recorrimos de pequeños, ¿no? Y ver esa gente enganchada a la heroína también. Sí, se ve muy bien, se ve también Euskalduna, es una pasada. Te evoca recuerdos, ¿no? Del pasado. Portugalete, ¿no? También sale, Puente Colgante. El Casco Viejo, algún cacho, Archanda. Ya te digo, los escenarios nuestros, ¿no? Donde hemos visto precisamente pues toda esa realidad, ¿no? Y luego, los actores son muy buenos. Ovidio Montllor, que destacó también en La Fuga de Segovia y en la de Furtivos, ¿no? Un cantautor de origen valencià, bueno, pero catalanista, que personalmente, pues aquí a los dos nos gusta bastante. Y bueno, la figura también de Guardia Civil, ¿no? Que representa esa España fascista, ¿no? Un poco también reaccionaria, que no entiende nada de lo que está pasando, que se cree que se arregla todo pegando hostias a la gente, ¿no? Y luego, por otro lado, el padre de Urco, ¿no? Que al final, y cómo se unen al final en el drama, ¿no? De alguna manera, Guardia sí. Civil y el Abertzale, porque... Sus hijos están enganchados a la droga. Cómo la droga universalizó la miseria, ¿no? De tal manera que mi padre siempre decía en casa, la droga... En los 80 arrasó familias, da igual, ricos, pobres, izquierdas o derechas, ¿no? Al final. Y eso es un buen legado no un buen legado, perdón, es un buen análisis, ¿no?, el que nos hace Eloy, que además se desplaza a su tierra de origen, ¿no?, que es el País Vasco también. ¿Lo has pillado? No, hijaco, pirri, no me han pasado nada. ¿Pero qué dices? Te lo has metido tú todo. Tienes los ojos como puntas de alfiler. Que no, pirri, que solo me han pasado un pico y nada más. ¿Y las pelas? Dame la pasta ahora mismo, me voy a cagar en la hostia. Me han tangado. Esos hijos de puta se han quedado con todo. Esto me pasa a mí por fiarme el hijo de un picoleto. Tú mismo, tío. Regístrame si quieres, a ver si tengo algo. Lo mato. A ese hijo de puta lo mato. ¡Eso, Texas! ¿Dónde está el maricón ese? ¿Qué coño quieres? ¿Dónde está el Texas? ¿A ti qué coño te importa? ¡Que me digas dónde está! Acaba de bajar al patio. Pirri, personaje clave dentro del cine kinky. Ya ves, este chavalito que empieza en Navajeros, creo que es la primera vez, y es un niño, ¿no? Colega, ponte una musiquilla guapa, ¿no, tío? ¿No, colega? Y en esa forma de hablar tan característica. Es un chaval que también viene de una miseria también, de conocida la miseria, ¿no? Y de hecho, él vivió su infancia con los abuelos, ya que estuvo repudiado por su madre y su padrastro, ya que se dice que su padre biológico era un estadounidense, y todo hace pensar que como de base de Torrejón de Ardoz, ¿no? Los militares los militares yanquis que llevan ahí estableciéndose pues bastante tiempo, ¿no? En todas las películas por eso es tan rubio también, igual. En todas esas películas de Luis de la Iglesia es una constante también el drama este, ¿no?, de la prostitución de estos chavales desde muy pequeños, no solo para drogas, sino en general para buscarse la vida, ¿no? Prostitución sobre todo homosexual o con mujeres más mayores, ¿no? También, como pasa con el Jaro, etcétera. En Colegas también ellos van a saunas a dejarse hacer, ¿no? Tanto él como Antonio Flores. Navajeros me gustó mucho, pero tiene unos fallos de récord horribles. Es la película peor rodada, seguramente, de las peor rodadas de la Iglesia y tal. Y luego el personaje, pues al final es un personaje famoso, y eso igual, ya cuando quieres intentar emular la vida de alguien, pues puede quedarte un poco peor hecha, ¿no? Prefiero los personajes inventados, ¿no? Y la película de Colegas, que es otra también de Eloy de la Iglesia. Es del año 82. Que claro, utiliza también a Antonio Flores y a Rosario Flores. Y a José Luis Manzano, que es una especie de triángulo, ¿no? No amoroso, puesto que dos eran hermanos. Pero sí, de buscarse la vida también. Ahí también sale Quique San Francisco. Ahí se habla de que se pueden enganchar todos a la heroína en esa película. Quique San Francisco dijo también, como hemos dicho, que se pagaba con heroína muchas veces. Ha reconocido que consumía. Antonio Flores fue consumidor también hasta el último momento, parece ser. Bueno, la muerte de Antonio Flores es también heavy, porque dos semanas antes muere la madre, Lola Flores, la icónica Lola Flores, y dos semanas después el tío se mete una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Y cae redondo, y bueno, el trauma es terrible, ¿no? Sí. Fíjate, para la familia. Para la familia en nada. Y lo hace muy bien también Antonio Flores. Antonio Flores, yo me acuerdo que sale en alguna película más, por ejemplo en la de Chicho y Familia, que es una película también de los 90 más rara, que pero bueno, hacía un pequeño papel. Y son películas estas también que siempre se ve un poco la imagen, ¿no?, un poco marxista, de Luis de la Iglesia, que yo creo que su máximo exponente de análisis marxista es también en La Estanquera de Vallecas, que no hemos hablado, con lo icónica que es. Y con lo iconográfica que es también, ¿no? Los propios chicos del maíz en La Estanquera de Saigón es una velada, o sea, es una referencia absoluta, ¿no? A esto, por ejemplo, ¿no? A la estanquera de Vallecas, donde también al final la metáfora que nos dice es que los de abajo pues tenemos que estar unidos, ¿no? Y que los que están fuera de ese estanco son los que representan pues lo peor de la sociedad, ¿no? Ese Jesús Puente, por cierto, que hace de policía enganchado luego a la coca, que va al coche a consumir, nos está explicando que fuera de la estanquera, fuera del barrio, fuera de eso es donde están los problemas de verdad, ¿no? Y donde se cuece todo el bacalao al final. Y sin embargo, no puedes robar tampoco a tu vecina de abajo, que es una pobre y trabajadora humilde, ¿no? Emma Penella, ¿no? Emma Penella y a su sobrina, nieta. Sí, a una jovencísima Maribel Verdú. Esta película yo también creo que también habla mucho sobre el síndrome de Estocolmo. Tiene, de hecho, la relación entre Maribel Verdú y José Manzano es total, así, es un síndrome de Estocolmo total, ¿no? Hay una tensión sexual también en la película terrible con los dos personajes aquellos, ¿no? Yo creo que llegan a tener sexo, ¿no? Y yo creo que llegó, o sea, yo he leído una vez en una entrevista que ella había rodado escenas de sexo sin haber hecho el amor, o sea, ni haber tenido relaciones sexuales en su vida, como que empezó también muy joven a como actriz, ¿no? Fíjate, Maribel Verdú, que tendrá ahora unos 45 años más o menos, y en el año 80 y pico ya estaba rodando películas. Incluso creo que a principios de los 80 ya, con 14, 15 años ya estaba haciendo pelis. Bueno. Es que yo creo que en La Estanquera era menor de edad. Es un poco toma el relevo de Ana Torrent en Criacuervos, de Carlos Saura precisamente también. Ana Torrent empezó súper joven también. Ana Torrent empieza con nada, con 9 años. 6 años, no, seis, igual menos. 6 años, claro. Espíritu de la colmena, ¿no? ¿Cuál es? De Víctor Erice, sí. Luego, por ejemplo, hay frases antológicas, ¿no? En la Estanquera de Vallecas, ¿no? Cuando dice, es que España no hay más que una, dice, claro, porque si no estaríamos en la otra, ¿no? Por ejemplo. Y luego estamos hablando de que el compañero de viaje, ¿no? De José Luis Manzano es este hombre, que ahora no recuerdo cómo se llama, se apellida Gómez, José Luis Gómez, que ese hombre es académico de la Real Academia Española, o sea, es un intelectual que se mojó, ¿no? En ese momento para hacer esa película, dramaturgo, vamos, Sí, bueno, sobre todo viene el mundo del teatro también, ¿no? José Luis. Luego también sale José Luis Gómez. Es un habitual de las películas también de Antonio, o sea, de Pedro Almodóvar, perdón. Yo le recuerdo mucho en la película de Los Abrazos Rotos, por ejemplo, que hace un papel, me encanta ese hombre y la voz que tiene y tal, es un gran actor. Y sí, en el séptimo día, precisamente de Carlos Saura también sí, ha estado. Esa película no me gustó especialmente la peli, la verdad, lo tengo que reconocer. Carlos Saura me gusta bastante, pero también es muy irregular ese hombre, Carlos Saura. Y es un poco yo creo que Eloy de la Iglesia, pues eso, es nuestro Pasolini, ¿no? Tenemos que defenderlo como tal. Yo siempre le voy a defender como gran director, a pesar de que pues tampoco sea Scorsese, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco creo que lo pretenda. Él se limitaba a contar historias de la manera más solvente posible, costumbrista, contándonos también la miseria que vivía en ese momento la sociedad. Y creo que lo hizo muy bien en ese sentido. Y que hizo un cine kinky sin saber que estaba haciendo un cine kinky. Que fue un gran marxista, fue un gran estudioso también del marxismo, y solo por eso pues yo le tengo todos mis respetos. Pues para acabar ya este Cinema por la Vena dedicado al cine kinky, también me gustaría hablar de una película que es un poco, yo la vi y era muy forzada, no es que me gustara del todo, la vi, esto es una vez de hecho, Siete Vírgenes de Alberto Rodríguez, con Juan José Ballesta, que viene de, que es el chavalito del Bola, ¿no? Que es una película de Achero Mañas, que me gustó bastante, que habla sobre el maltrato infantil. Y en esta película, pues al final es, sin más, porque tengo anillos ya, soy a ver si campeón, me gustó, ¿no? Yo la vi en el cine. No sé, yo la vi... Y el descubrimiento de Jesús Carroza, que gana el Goya ese año, sí, actor de nación, me pareció. Sí, es verdad que esta película arrasó en taquilla. Yo recuerdo que es de 2004 y Juan José Ballesta viene un poco a coger el relevo del cine kinky, digámoslo así, un poco, entre comillas. Como actor maduro ya, ¿eh? Porque... Sí, pero siempre dentro de un papel como de también de kinky, ¿no? Kinky en el siglo XXI, digamos. Sí. A mí me gustó mucho, me pareció que está rodada con mucha maestría. Alberto Rodríguez es... Sí, Alberto Rodríguez es un muy talento. Y las escenas de las fiestas, porque él sale del reformatorio para ir a una comunión, me parece que es, o algo, ¿no? No, la boda de su hermano. La boda de su hermano. La boda de su hermano. Y sale también Julián Villagrán, que me encanta como actor. Hicieron un montón de a Jesús Carroza y a la chica que es Alba Rodríguez. Esos se hicieron un pedazo de, bueno, de un casting, y la verdad es que lo hacen todos muy bien. No sé, yo luego, a mí tampoco, ya lo digo, no me gustó demasiado, sin más. Creo que cine kinky murió cuando es la época del cine kinky, murió en esa época. Y bueno, buscar un poco es un poco lo mismo, ¿no? Yo antes de acabar, me gustaría dar las referencias de otras pelis que se engloban dentro del cine kinky que he visto. Por ejemplo, una de ellas es Fanny Pelopaja, de Vicente Aranda, que es una película que la engloban dentro del cine kinky, pero a mí no me parece kinky per se. Además, no utiliza actores de la calle, sino que ya ahí la actriz, yo creo que es de fuera, me parece que es francesa. Doblada, pierde mogollón de realismo. Quitando, hay una escena muy buena del atraco a un furgón blindado, y la verdad es que solo por esa escena, mira, merece la pena ver la peli. Luego la de Tripas Corazón, que es una película muy pequeñita, que sale Juan Diego y el Pirri, protagonizada más por el Pirri y por este hombre Juan Diego, gran actor, que es una película que se deja ver y tiene su punto, ¿eh? Y no habla de heroína, habla más de buscavidas un poco. La de Chocolate, que tiene momentos buenos, pero también la mayor parte de los momentos son mogollón de inmaduros, o sea, es una película muy forzada, que sale Agustín González, el gran actor este. Sí, bueno, Agustín González sale en El Pico también, en el pico 2. A mí me encanta, bueno, creo que es uno de mis actores preferidos. Uno de los grandes, además. Luego la de Matar a Nelly, me parece una de las peores películas que he visto en mi vida, o sea, es malísima. Además hay una campaña pro PSOE dentro de la película, ya es en el año 88 cuando la ruedan, bueno, porque lo de Nani fue también otro de esos delincuentes habituales que le matan en estas condiciones, aparentemente por el propio gobierno, ¿no? El gobierno de, sí, de la UCD. La película momento, es de, ¿no?, Roberto Bodegas. Que luego ha hecho muy poco, no ha hecho cine, ha hecho más bien televisión. Y luego hay dos películas que yo he visto ya más del entorno vasco, que no sé si englobarás en el cine kinky, pero sí que tiene los ingredientes, ¿no? Que una de ellas es 27 horas, de Moncho Armendáriz, que me pareció muy buena, y ya he dado alguna vez la recomendación, del 86, que está protagonizado por el actor este, por Marcelo Rubio, que es un mítico de Goenkale, si no me equivoco. Uh-huh. Y Maribel Verdú también, están enganchados a la heroína, y salen todo el rato ahí, bueno, pues en San Sebastián, sí, en Donosti, ¿no? En la época aquella se decía más San Sebastián. Y una película... Esta película tuvo La Concha de Plata en Donosti, en el Festival de Donosti. Me pareció una película buenísima. Y luego otra que vi también, del 89 ya, que se llama Ander y Yul, también está un poco el tema de la heroína por ahí, pero se mete mucho con el tema de, pues eso, del conflicto, ¿no? El mal denominado conflicto vasco, ¿no? Y bueno, se deja ver, son películas, pues eso, poco decadentes. Yo también tendría alguna más de, por ejemplo, también de Moncho Armendáriz, que las nombrado, del año 1995, Historias del Cronen, que a mí la verdad es que me moló, es una peli además que sale en el MCD y todo, en el final. Bueno, pues es una generación de los 90 de actores, ¿no?, que luego pegó y que sigue pegando fuerte a algunos, ¿no? Alguno de ellos como Juan Diego Botto, Jordi Moya que está en Hollywood haciendo papeles de latino malo, como no podía ser de otra manera. Sí, sí, sí. Aitor Merino, gran actor, y además recomendamos mejor director, recomendamos Asier Etabiok, una película muy buena, bestial, sobre el conflicto en Euskal Herria. Y bueno, Eduardo Noriega, ¿qué decir de Eduardo Noriega? Que también ha hecho tesis, ha hecho ahí un montón muy, de... Ahí sale muy poquito, es un momento nada. Sí, pero bueno, que digamos que es una playa de actores jóvenes que empiezan con esa película y hoy, a día de hoy, pues han sido la mayoría, con más o menos suerte, han hecho bastante trabajo. La historia se relata un poco más los pijos, ¿no? Madrid pijos. Bueno, dentro del que es el cine kinky... Me encantó, yo la vi de pequeño, y la sigo viendo, ¿eh? O sea, es una gran película. Y es un poco eso, ¿no? Pues por ir finalizando, como siempre, pues recomendaros todas las películas de cine kinky, porque de todas puedes sacar algo, que puedes reír un poco, más, menos, pero sobre todo Eloy de la Iglesia, ¿no? Ese es el gran director para nosotros, por lo que significó. Y luego, pues, esa trilogía, ¿no? De Perros Callejeros. Y luego, pues, puntualidad. Deprisa, deprisa. También. Es que yo creo que si la trilogía de Perros Callejeros no se puede entender el cine kinky, ¿eh? ¿No? Porque al final es el que le da el pistoletazo de salida, un poco. Y antes de que se nos coma el tiempo, vamos a hacer la recomendación friki de la semana, que hacemos siempre muy brevemente. Nos hemos enrollado como y hemos puesto musiquita guapa, como diría el Pirri, ¿no? Yo voy a recomendar la de Riso Amaro, Arroz Amargo. Como no, película italiana que nos gusta, neorrealismo, pero un poquito diferente al resto, de un director menos conocido, que es Giuseppe De Santis, y protagonizado por una mujer bellísima, Silvana Mangano, que hace una utilización de su propio cuerpo en esta película muy sexual y muy sensual, pasándose por el forro de la censura, y un gran amigo de Gonchal y mío, sobre todo de Gonchal, que es Vittorio Gassman, que hace como nadie de chulo y de hijo de puta, o sea, hay poca gente que haga peor, mejor que él de chulo cabrón, o sea, y es una película que os recomiendo porque mezcla un poco el drama social y luego, pues eso, todo el tema del neorrealismo y de las, de un poco de del costumbrismo italiano, ¿no? Y de la miseria italiana de los años 50. Bueno, pues mi recomendación, no me voy a salir del guión, la verdad es que nunca me salgo, salvo en contadas ocasiones, y voy a recomendar una de cine kinky. La hemos comentado y es muy recomendable, Deprisa, Deprisa, una grandísima película de Carlos Saura, no se me olvida el nombre, Carlos Saura, con un manejo de la cámara bastante bueno. Es una película, como bien ha dicho Manu, que ya sabe que está haciendo cine kinky el propio Saura, pero es muy buena, los actores están geniales, no tiene grandes aspiraciones la película y sin embargo es muy bien considerada, de hecho tiene premios internacionales. Y dejamos ahí Deprisa, Deprisa, que es cuando arrancan el coche, Deprisa, Deprisa, ¿no? De ahí viene el título de la película, cuando roban el coche. Pues nada, pues nos vamos a ir despidiendo ya, como siempre, hasta la semana que viene, que sigáis yendo al cine todo lo que podáis, y un abrazo familia desde aquí, desde Irola y Ratia, y esto es Cine por la Vena. Un abrazo familia. ¿Cómo te lo montas? Toma rabo, grapa ante la rosa. Tengo cardíacos a toda la papa. El faro, nunca nadie la chanta. Llegar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la caja. A la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los la jaiber, la chute y la navaja. Padre, la loca, para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera la macarra. Ponte las retas, se saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte las retas, se saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, topo de la bota, barrio de la mina, el butano petrando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, qué puta leguero, navajeros, el pirri, el coleta, el jarfa, el jaro, con la recorta y el cuchillo jamonero, tres y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, te toman la ventilla, con 12 años en coche patrulla, a dimo raya, hay que dar la talla. Ponte las reglas, el zapo al coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte las reglas, el zapo al coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ya es hora que nos hablemos.